en ocasiones lo ha mencionado el hermano Mar, pastor. Y es importante por el hecho de que nosotros debemos estar conscientes y saber por qué estamos los domingos reuniéndonos. A grandes rasgos sabemos que está marcado en la estructura como el día del Señor, por supuesto, el día de reposo, el día que Dios santificó para que su pueblo en el Antiguo Testamento, Israel, se reuniera y le alabara. Y en el Nuevo Testamento, como hemos ya visto en la ley moral, nuestro Señor Jesucristo cambió el día y Él resucitó en el día domingo. Los primeros cristianos en Hechos dice que se empezaron a reunir el día domingo, el primer día de la semana. El primer día de la semana apartaban, según hayan prosperado, se reunían y compartían el pan, tenían comunión los hermanos. La iglesia primitiva, la iglesia naciente. Pero pocas de las veces nosotros en nuestro caminar cristiano, los que tenemos algún par de años, incluso un par de meses, sabemos exactamente el por qué hacemos todo lo que hacemos el domingo. El hecho de iniciar un servicio invocando a la presencia de Dios tiene un sentido, la oración que es de inicio. Enseguida abrimos su palabra como manifestación de que Dios nos ha concedido la gracia de estar entre nosotros, como dice en la iglesia de la Odisea, en las siete iglesias de Asia Menor. Agradecemos que aquí está Cristo, aquí está. A nuestra mente posmoderna, a nuestra mente secularizada de estos tiempos, nos cuesta trabajo entender estas realidades y verdades bíblicas. Pero Cristo se encuentra presente en esta asamblea, en este momento. Es por ello la reverencia que debemos de tener, la interés que debemos demostrar en el culto congregacional, en la asamblea, el día del Señor. Él está aquí y el que va a hablar es Cristo, no yo. Nosotros somos simples vasos donde pasa su palabra, somos un mediador nada más. Nuestro corazón es confrontado cuando estamos estudiando la palabra para poderla ministrar a los demás. Invocamos la presencia de Dios, oramos de inicio, y alaba, Él nos responde con su palabra, en este caso estamos viendo Salmos, Él nos responde con su palabra. Después de que recibimos su palabra, le alabamos, le bendecimos, le adoramos por habernos traído hasta este lugar con bien, con vida, con salud, con abundancia, hasta eso, en todos los aspectos. Gracias Dios, porque a pesar de que este mundo cada vez es contrario a ti, porque yo soy un indigno pecador, tú me traes a este lugar con bien y te dignas a edificarme, a purificarme, hasta llegar a la perfección del varón perfecto. Por eso le cantamos. Ahorita vamos a ver todos estos elementos. Después de que le cantamos, ya viene a traer su palabra, la exposición de su palabra. Después de que Dios vuelve a hablar a través de su palabra, a través del predicador, a exhortar, a redarguir, a instruir, a llenarnos de consuelo, de esperanza, después de eso nuevamente le alabamos por su redención. Eso es el culto congregacional. Bueno, este tema se llama cuando la iglesia se reúne. Cuando la iglesia se reúne, entendiendo el principio regulador, así se le llama a este tema. Cuando hablamos del culto de adoración, el culto congregacional se le llama, se le conoce en la teología, se le conoce en los estudios sistematizados, se le conoce como el principio regulador. así se le conoce, el principio regulador. ¿De qué habla el principio regulador? ¿Qué debemos hacer cuando nos reunimos el domingo por la mañana? No sé si ustedes se han preguntado esto. ¿Nunca se han cuestionado esto? Yo leí recientemente, platicaba yo con Marco, leí hace como medio año, como un año, un libro. Voy a omitir el nombre para que no lo vean. Este libro, se llama Fran Paiola, se llama Cristianismo Pagano. Y esta persona, esta persona que escribió Cristianismo Pagano, al principio daba unas advertencias: si tú eres un hombre valiente, si tú eres un hombre bíblico, lee este libro, pero lo que vas a encontrar no te va a gustar tal vez, que es lo más seguro. Unos argumentos que daba, históricos y todo, y decía, wow, este tipo debe de ser completamente unánime con nosotros. Entonces me encuentro con el libro de que él está en desacuerdo total y absoluto con todo lo que hacemos nosotros, con todo lo que hace el cristianismo. Él dice que la gente viene cada domingo como un robot, como una tradición, viene, se sienta, no piensa qué está haciendo, no sabe lo que está haciendo, que el pastor, la predicación es un monólogo donde nadie se edifica, dice él, y da argumentos, y se va a la historia, todo lo argumenta históricamente, Tertulia, Policarpo, Justino Mártir, Agustín de Hipona, en los 100, 200, 300, 500, y dices, wow. Cuando llego a ver su argumento, el argumento que ellos, a ellos se les llama, tengo entendido, no sé si han escuchado alguna vez, se les llama a ellos cristianos, pero se llama recobro. No sé si han escuchado alguna vez, o si llegan a escucharlo, se llama el recobro. Así se le llama a este movimiento. Ellos no manejan pastor. ¿Por qué no manejan pastor? ¿Por qué no tienen pastor en sus iglesias? Porque en Isaías, en Jeremías, los profetas quitaron los pastores de Israel. Porque no estaban haciendo su trabajo, no estaban curando a la oveja. Y Cristo, cuando viene, es el principio de los pastores, y dice, yo los voy a pastorear, y ya no más pastores en el Nuevo Testamento. Es triste porque llegamos a Primera de Timoteo y habla de los pastores, habla de los obispos, habla de los ancianos. Frank Paiola dice que la predicación es un monólogo donde usted está nutriendo, nada más yo estoy haciendo. Lo trasladan históricamente hasta los sofistas, aquellos griegos sabios, aquellos griegos, la oratoria viene de Grecia, de la gran oratoria, de la declamación, de saber dialogar, saber hablar. Y los sofistas se dedicaban a eso. Eran gente que alegorizaba la verdad, etcétera, etcétera. Dice, los pastores son únicamente los sofistas de antes. Dice, por ejemplo, que el primer sofista, no, los sofistas, Tertuliano, que después pasó a ser cristiano, era muy apegado a este sofista. Incluso Tertuliano predicaba. Cuando yo esté predicando, no me aplaudan, por favor. La gloria es para Dios. Y en la iglesia moderna se da mucho eso. Está predicando el pastor predicador y algo les gusta y no me aplaudan. Incluso ese día, dice la historia, ese día que Tertuliano estaba predicando, que no le aplaudían, estuvo también el mensaje, era tan buen orador, le llamaban el boca de oro a Tertuliano. Ya se imaginarán cómo hablaba, con qué, toda esa alegoría que se utiliza. Y hablando de que no le aplaudían, terminando le aplauden a Tertuliano. Entonces, dicen ellos, el predicador no es más que un sofista. Entonces ya vi su argumento y todo, creo que saben mucho, tienen muchísimo conocimiento, sobre todo histórico, pero a la hora de hacer exegesis es donde están mal, porque ellos están en contra de teologías sistemáticas. ¿Qué es teología sistemática? Vamos a hablar del hombre, como las confesiones están en contra, los catecismos están en contra, es una forma de sistematizar, de ordenar. Y la gente no quiere, dicen ellos, la idea es de que la iglesia no crezca con una cabezota, con un intelecto, que cada vez sepa más, sino que cada vez viva más, dicen ellos. En ese sentido, pues tienen razón. Tiene que ver las dos cosas. No puede separar la verdad del amor. ni el amor de la verdad, ni la sabiduría de la verdad, no puede ser separado. Pero ahorita vamos a encontrar en el culto regulador, en el, así se le llama, principio regulador. En el principio regulador vamos a encontrar si la escritura justifica el hecho de que cantemos himnos, justifica el hecho de que prediquemos la palabra, el hecho de que tengamos pastores, de que leamos la Biblia, ¿lo justifica la escritura? ¿Cómo debemos hacer las cosas? ¿Y por qué de tal manera? Obviamente lo que veremos es en una manera general, porque el tema es extenso, el tema es muy, muy amplio. Hoy veremos a detalle la estructura de nuestras reuniones, la estructura de nuestras reuniones de adoración. El principio regulador establece que todo lo que hacemos en una reunión de adoración debe ser claramente justificado por la escritura. El principio regulador históricamente ha contenido o ha competido con el principio normativo. Dentro de las iglesias hay dos principios, uno que es el principio regulador, el uno es el principio regulador y dos, el principio normativo. Estos dos principios existen en la iglesia, con lo que se llama como iglesia. El principio normativo, siempre ha habido una especie de debate, una especie de competencia entre estos dos principios, principio regulador y principio normativo. Lo que aplicamos nosotros es principio regulador. Ahorita les voy a dar la definición de principio regulador, y lo que aplican en la mayoría de las iglesias es el principio normativo. ¿Por qué principio regulador y por qué principio regulativo? Ahí les va lo que dice el normativo. Dice, es el principio normativo. Una iglesia es libre para usar o hacer de su vida congregacional y adoración lo que desee, lo que quiera, siempre y cuando la Biblia no lo prohíba. Esto dice el principio normativo. Nosotros como iglesia podemos hacer lo que queramos, lo que nos guste, siempre y cuando no venga prohibido en la escritura. Ese es el principio normativo. El principio regulador dice, el principio regulador prohíbe cualquier cosa que no sea ordenada en la escritura. Prohíbe cualquier cosa que no sea ordenada por la escritura. Es por eso que nosotros trabajamos con el principio regulador. Porque lo único que tratamos de hacer y hacemos, o hacemos y tratamos de hacer, lo único que tratamos de hacer es lo que viene en la escritura. Si cantamos este tipo de himnos, es porque creemos y vemos en la escritura que es la forma de adorar a Dios. ¿Verdad? Con una reverencia, Marco. Marco le gusta el tema y sabe mucho de esto. Es como si entrara el rey, Marco, ¿no? ¿Verdad? Es como, ustedes han visto cuando entra, bienvenidos, cuando entra la reina de Inglaterra, ¿han visto? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué le ponen? Changa, banda, hip hop. Cuando entra la reina, cuando entra el rey, trompetas, una música bella que muestra la majestuosidad de la persona que está entrando. Una reverencia. Ustedes pueden ver las películas antiguas medievales que hasta se hacen una caravana, una reverencia, se agachaban, se arrodillaban y decían, viva el rey, que viva el rey para siempre. Es lo que hacemos nosotros en los himnos. Dios está presente en la asamblea, se está moviendo como candelabro y le alabamos. Le bendecimos de una manera reverente, de una manera que muestra su majestuosidad, su grandeza, como lo hemos estado viendo en los atributos de Dios. Todo su poder, todo su amor, toda su sapiencia, todos sus conocimientos, todos sus decretos, etc. Entonces el principio regulador hace únicamente lo que viene estipulado en la escritura. El principio normativo le da oportunidad a que la iglesia y la vida congregacional tome partida, tome opinión. Ahí es donde comienza el ser humano, ahí es donde comienza a decir, yo creo que si hacemos esto nos va a ir mejor. El pragmatismo, que es moderno, es parte del posmodernismo, es parte de la filosofía relativista de estos tiempos. La mercadotecnia entrando a la asamblea y empieza la liderazgo, la gente que sirve a decir, yo creo que si pusiéramos un espectáculo un poquito más agradable para las personas, tal vez las personas se conectarían un poquito más con el cristianismo. No es malo, la Biblia no lo prohíbe. Incluso lo dice, tenemos que ser astutos como la serpiente para atraer a estas personas. Y ya empiezan, pongamos esto. Y sobre todo se enfoca mucho en el tema de la adoración y la alabanza. Una música, quitando la letra, que va de la mano, pero una música muy agradable para el cuerpo, para la carne, muy agradable, que ya no sabemos en realidad, ya no sabía yo si estaba gozándome en lo que estaba adorando a Dios, o por el ritmo, o por la melodía. Yo, por ejemplo, iba a los conciertos de algunos grupos cristianos, y yo siempre he sido bien, ¿cómo se llama?, bien racionalista, siempre he sido, me gusta pensar mucho en todo lo que veo, todo lo veo, y yo veía que los muchachos, las personas, cuando era la canción hit, la que pegaba más del disco, ahí sí daban una adoración, daban una alabanza que no podía uno caber, se arrodillaban, caían, y luego empezaba la aburridita, y con la aburridita no se conectaban tanto. Yo decía, algo no está bien. Más bien es la música tan bonita, tan bella, que le gusta a mi carne y me hace confundir entre lo uno y lo otro. ¿Por qué con las aburriditas no se caen ni se arruinan? Y sobre todo que estas personas, pues, saliendo de ahí, están como si nada. Entonces, por eso, ellos optan por otra cosa. Otra cuestión es que buscan mucho el tema de la música, el tema de la alabanza, cuando en realidad, escrituralmente, la alabanza, verdadera alabanza, lo vamos a ver, la verdadera adoración es únicamente del hombre nacido de nuevo, del regenerado. La alabanza no es para aquellos que no han nacido de nuevo. Esto es bien importante. Entonces, ¿qué caso tiene, si utilizamos el principio normativo, qué caso tiene de que traigamos gente a alabar a Dios cuando su alabanza no la está recibiendo el Señor? No la está recibiendo. Es por ello que tenemos que entender que la alabanza, la adoración, es para el pueblo de Dios, para el que es nacido de nuevo. Entonces, ¿quedó claro el principio normativo y el principio regulador? Nosotros, por supuesto, vuelvo a repetir, utilizamos el principio regulador. Ahora vamos a la escritura. Uno de los conflictos que existe entre estos dos principios, el debate que predomina durante la historia, es porque en la escritura no podemos encontrar un pasaje, un capítulo, un libro donde diga, en este libro se encuentra el paradigma de cómo debemos adorar. ¿Sí me explico en esto? Así como no podemos encontrar en la escritura un libro, un capítulo donde nos diga la Trinidad. Sí, la Trinidad era desde antes de la fundación del mundo, estaba Dios Padre, estaba Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en comunión perfecta. ¿Dónde encontramos todo esto de la Trinidad? A lo largo de toda la escritura. Viene implícito. Alguna vez yo en una lección hablé de esto, que en la escritura hay cosas implícitas y hay otras explícitas. Podemos encontrar en la escritura que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, sí, en San Juan empieza diciendo esto, en el principio era el Logos, el Verbo, y el Logos se encarnó y el Logos vino. Ahí podemos encontrar claramente. Podemos encontrar un capítulo de la intercesión de Jesús, sí, en San Juan 17, la estamos viendo en el culto de oración. Pero podemos encontrar un capítulo, un libro donde habla de la Trinidad, no. Podemos encontrar un capítulo, un libro que nos muestre el paradigma de cómo es el principio regulador del culto de adoración, no lo podemos encontrar. Y como no lo podemos encontrar, lo encontramos esparcido por la escritura, como no lo podemos encontrar, está ahí, existe este debate. Al ser humano, mientras se nos den opciones, 2, 3, 4 opciones, vamos a cada quien elegir una de ellas. Cada quien tiene una opinión. Dentro de nuestra misma asamblea, cada quien opina algo, el otro opina otra cosa, porque así somos como seres humanos. Esto es parte de la imagen de Dios. Otro tema, pero es como un paréntesis. Esto es parte de la imagen de Dios. El hombre tiene la imagen de Dios porque tiene voluntad. Dios tiene voluntad, claro. Y el hombre tiene voluntad. Por eso es que Dios lo que quería hacer, lo que hizo en Adán, la orden que le dio fue de gobernar, de señorear, porque Adán pensaba los pensamientos de Dios. Y es por eso que el hombre opina, es por eso que el hombre discierne, el hombre compite. ¿Por qué? Porque tiene la voluntad de Dios. Bueno, para ver un ejemplo, vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a ver un ejemplo del por qué antes de proceder, de seguir, veamos por qué hacemos en parte lo que hacemos. Segunda de Timoteo 4, capítulo 4. Del 1 al 2, versículo 1 y 2. Aquí es donde recogemos nuestro principio regulador. Dice: te encarezco, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hago una pausa. Ustedes siempre ven este tipo de lenguaje en la escritura, nosotros lo vemos. Pero el tema no es en sí mismo que juzgará, sino más bien es una forma, se llaman como anclas teológicas. Es una forma de decir, la autoridad la tengo de parte de Jesucristo que va a juzgar, que es juez. Por ejemplo, pongo otro ejemplo, en los mandamientos. Antes de dar los mandamientos, los indicativos, los imperativos de Dios, da los indicativos. Ahorita lo veremos también. Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? Que estabas en servidumbre, yo te saqué, yo soy el poderoso. Ahora te pido que hagas esto. Entonces Pablo utiliza el mismo patrón del Antiguo Testamento y de todo el consenso de la Escritura. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. No, bueno, ya con este indicativo, ya no, lo que tú me digas hago. Que predique la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí está. Ya saben ustedes el patrón bíblico, cómo era la iglesia naciente, la iglesia primitiva. Pablo, los discípulos iban a predicar, encontraban una iglesia, Tesalónica, Gálata, Colosas. Predicaba un tiempo Pablo y después Pablo tenía como que seguir como misionero, como apóstol. Entonces dejaba gente comisionada, dejaba a Timoteo, aquí dejó a Timoteo, él estaba en Éfeso, no sé si me equivoco, estaba en Éfeso, Timoteo. Y después vemos más adelante vemos la carta de Tito. Bueno, Pablo pone la ancla teológica, pone el argumento y le pide: Timoteo, lo único que tienes que hacer, y te encarezco, y te pido de favor, Timoteo, que prediques la palabra, nada más la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Entonces aquí es donde empezamos a recoger nuestros argumentos para el culto de adoración. Es por eso que predicamos. En este caso, los que predicamos aquí es la indicación del pastor Omar. Prediquen la palabra. Les encargo que prediquen la palabra. Es eso, que él, si hay un pastor nuevo, si hay dos consejos que se le debe de dar a un pastor nuevo, es dos cosas en cuanto a la predicación expositiva. Una es que predique la palabra y otra que la predique sencillo. Sea sencillo, sea claro, nada más. Y si pasan 10 años y le el mismo consejo, predica la palabra y sé claro, sea sencillo, es todo. Nosotros como predicadores, a veces, bueno, al menos yo, lo que empieza a vivir uno cuando comienza a predicar, a exponer la escritura, a veces quiere hacer uno mucha alegoría, quiere demostrar que puede, que sabe, que estudia. Es por eso que en muchos lugares donde hemos estado, más que una predicación expositiva, es un estudio, porque se muestra toda la exegesis. Se van al griego, se van al hebreo, se van al arameo, al latín. Y eso es bueno en casa. Las Biblias de estudio son para la casa. Yo platicaba con algunos hermanos. Aquí debemos de traer una Biblia sencilla, una Biblia grande, con letra grande, que podamos escribir rápidamente. El estudio es en casa. Nosotros como predicadores estamos llamados a hacerlo llano, a hacerlo sencillo, entendible para la gente. Y a veces uno se esfuerza y se va metiendo, se va. Pero no, la idea es de que seamos claros, sencillos al predicar la palabra. Y que más que hable yo, hable la palabra. Eso lo escuché de un pastor, que una vez estaba en un conflicto entre decir, es que si yo leo todo este párrafo bíblico, si yo lo leo, me va a llevar mucho tiempo. Antes de llegar a estudiar la predicación, dice, ¿qué será más importante lo que tengo que decir yo que lo que tiene que decir Dios? Y ahí se dio cuenta y ese principio me quedó muy, muy grabado. Más importante lo que tiene que decir Dios que lo que tengo que decir yo. Ok. Dice, la adoración es el propósito, ojo con esto, ya empezamos al tema, lo demás fue introducción. La adoración es el propósito de la redención. Lo voy a anotar, mientras ustedes también lo anotan. La adoración es el propósito de la redención. En múltiples ocasiones, en Éxodo, la adoración congregacional dice ser el propósito de la redención. ¿Sí entienden estos términos? ¿Sí más o menos me explico? De todos modos, en el desarrollo nos vamos a dar temas. Pero ese es el primer punto. La adoración, el culto de adoración, lo que hacemos en nuestra vida diaria para adorar a Dios, es el propósito de la redención. Vamos a Éxodo, que es donde se empieza a ver mucho, mucho de la redención. Éxodo 3, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Yo responderé, 3, 13, más bien el 12, el que yo les dijo, ve porque yo estaré contigo. Ajá, el 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Ya lo había enviado con Faraón. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este mundo. Aquí empezamos a ver la adoración como propósito de la redención. Contexto histórico, Israel en esclavitud, 400 años, 4 generaciones de israelitas de esclavitud. Dios se manifiesta a Moisés, le pide que saque a su pueblo de ahí, de esclavitud, de casa de servidumbre, mal pagados, mal alimentados, maltratados por Faraón. El pueblo de Dios siempre esperando la promesa de redención, siempre esperando la promesa desde Génesis del Redentor que había de venir. Moisés es un tipo de Cristo. Y ahí se le manifiesta Dios a Moisés. En capítulo 3 nos dice llamamiento de Moisés. dice en el 12, y le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Este es el indicativo de Dios, el imperativo. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, ahora aquí, dice Dios, cuando haya sacado a Egipto de esclavitud, ¿qué sigue al último? ¿Qué dice al último? Serviréis a Dios sobre este mundo. Servirle a Dios es nuestro culto de adoración. Me adelanto, lo veremos más. ¿Cuál es el Egipto para el hombre? El pecado. El pecado deliberado. El ser deliberados en todo lo que hacemos. El ser contrarios a Dios. Como dice Romanos, resistir a la verdad de Dios, andar en nuestros propios. Así es que. Andar en nuestros propios caminos. Dice Romanos, capítulo 1, versículo del 18 adelante, que el hombre resiste a la verdad de Dios. Ser contrarios a Dios. Y el ser contrarios a Dios, el resistir a la verdad de Dios. Dice que el que no ha creído en Jesucristo ha sido condenado. Entonces Cristo nos trajo de ese Egipto, que es nuestro pecado. Cristo nos trajo de ese Egipto, que es nuestro pecado, y nos ha dado libertad. El pueblo de Israel era esclavo, lo sacaron de esclavitud y lo llevaron a la tierra prometida, a los que alcanzaban a entrar, pues, los hijos de la promesa. Nosotros estábamos en una vida sin ningún temor delante de Dios, haciendo lo que nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra voluntad decía, nos llevaba camino al infierno, nos llevaba camino a la maldad, cada vez más maldad, porque como hemos platicado siempre, no todo se va a manifestar en el juicio final, no todo se va a manifestar en el cielo o el infierno, no, en esta vida pagamos las consecuencias de nuestros pecados. Hablando de esto en San José, hablábamos de todo esto, ya les he platicado. Somos número uno de madres solteras por el pecado. Porque hombres hacen sus fechorías, se van, porque no tienen temor de Dios. Y en parte las mujeres también, por los descuidados, por todas estas cuestiones. No es de que sea malo, no es de que sea malo, sino que es por parte del pecado. La tierra está sobrepoblada por el pecado. El universo, la tierra está dañada a causa del pecado. El pecado no es una metáfora, el pecado es una realidad. Somos, en otro tiempo dice Efesios, éramos fornicarios, éramos hijos de desobediencia, y por eso hay tanta enfermedad sexual, sífilis, gonorrea y todo eso, lo hemos comentado varias veces. Pero hasta eso son trancas que Dios pone. Porque si hay VIH, hay sífilis, hay un millón de enfermedades, y aún así la gente sigue en sus caminos fornique, adultera y todas esas cuestiones, ¿ustedes se imaginan lo que pasaría si Dios quita esas trancas? En la gracia común de Dios son remedios que Dios pone para que no se desborde la maldad. Si está este mundo como está, es porque en la bondad de Dios, en su gracia común, no ha detenido. Porque si por nosotros fuera, ya lo hubiéramos destruido, ya no lo hubiéramos acabado. Entonces, ya no sé ni por qué dije todo esto, que venga. Bueno, el hecho es ese, de que éramos esclavos de Egipto. Egipto representa el pecado. Faraón representa, son tipos nada más, no se enfoquen en esto. Faraón representa a Satanás. Vamos rápidamente a Colosenses capítulo 1. Versículo 13. Bueno, desde el 12 para tomar un poquito de sentido. Dice el apóstol Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es lo que hace Jesucristo. Nos hace aptos, nos hace partícipes para heredar la luz. Nos libra de las potestades, de las tinieblas, el reino de las tinieblas, el reino de oscuridad, y nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él perdona nuestros pecados. A través de que Él derramó su sangre y recibió la ira de su Padre, eso nos trajo justificación, perdón de pecados, nos ha hecho aptos. Aquí podíamos ver, por ejemplo, en Colosenses, que la potestad de las tinieblas es el viejo Egipto. Eso es la potestad. Y nos ha traído al reino admirable de Cristo. Id a predicar el Evangelio para extender el reino de Jesucristo. Entonces, el propósito de la adoración, la adoración es el propósito de la redención, o podríamos decir, la adoración es como consecuencia de nuestra redención. La adoración es consecuencia de nuestra adoración. La adoración es consecuencia de que nos libertó Dios. La adoración es consecuencia de que nos trajo de un mundo de oscuridad a un mundo de luz, y ahora nuestra mente es más sana, nuestro espíritu está renovado, estamos en novedad de vida y andamos en sus caminos. Ahí mismo en Éxodo 3, vamos al 18. Dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Moisés le da la explicación, Aarón le da la explicación a Faraón, y le dice, nos ha encontrado y vamos a ir con él, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios a Jehová de nuestro Dios. Cabe señalar que la tipología de Jesucristo, todos estos eran sombras y figuras de Jesucristo. Todos los holocaustos, todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, toda esta sangre derramada de vacas, de camellos, de palomas, de codornices, de todo esto, ¿se acuerdan ustedes un poquito de esto? Todo esto era sombra de lo que había de venir. Era figura de lo que había de venir. Jesucristo fue el máximo sacrificio. Siempre yo lo he ilustrado así, no sé dónde lo aprendí, pero lo he ilustrado de esta manera. Eso era como un cheque lo que estaban dando los israelitas. Estos sacrificios, esta sangre derramada de animalitos, era como un cheque, no era el efectivo. Si te voy a pagar, Dios dice que paga por mí a través del sacrificio, te dejo ese cheque. No, Jesucristo se hace efectivo. Llegando Jesucristo, toda esta sangre, por eso dice la palabra, cubría los pecados, cubría, no quitaba. Cuando llega Jesucristo dice, quita el pecado del mundo. Él hace efectivo todos esos millones de sacrificios de toda la historia de la redención, desde Génesis hasta Malaquías, todos esos miles y millones de sacrificios de holocaustos, no eran más que sombra, tipo y figura de Jesús. Entonces aquí, un poquito parafraseado, un poquito alegorizado, podríamos decir para que ofrezcamos adoración a Jesucristo, para que ofrezcamos a Jesucristo. 3:18, ahora vamos al 5, ahí mismo, Deuteronomio 5, versículo 1. dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Lo mismo, estas fiestas eran sombra de Jesucristo. Versículo 3 de ese mismo capítulo 5. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Libertad del pueblo, libertad del alma, ofrecemos sacrificio a Dios. Romanos lo dice, Romanos 12, vamos rápidamente, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto, lo que estamos llevando aquí, es un culto racional. Hemos estado con este tema de la apologética nosotros en los estudios. Nuestro culto no es irracional. El culto que se le ofrece a Dios no es en lenguas extrañas, que ni siquiera son lenguas. O sea, Pablo, no, yo prefiero hablar cinco palabras con entendimiento para que la iglesia sea edificada. Nuestro culto de adoración no es a través de tumbar a la gente, de hipnotizarla, de emocionarla, de entusiasmarla. No, es un culto racional. La fe no es un simple y mero fideísmo, como veíamos en el catecismo. No es creer por creer, no es estar ciegos a lo que no vemos. No decimos, no preguntes eso, te estás diciendo una herejía, estás blasfemando porque no crees. Pregunta lo que quieras. Digo, en el caso del tema, pregunta cosas del tema, ya fuera de los temas, pregunta lo que quieras. Tenemos hermanas apologéticas, tenemos hermanos apologéticos. Pregunta de filosofía si quieres, pregunta de historia, de arte, de la filosofía cristiana, si existe o no existe, todo. Porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Y aquí estábamos viendo que a Dios le importan los cómo, los cuándos y las maneras de hacer las cosas. Entonces dice Romanos, les ruego hermanos que por las misericordias de Dios, las misericordias de la elección, de la predestinación, del llamamiento, de la glorificación, de la adopción, que vemos a través de todo el libro de Romanos, son las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. El sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento ya estaba muerto, y la vaca ya no podía brincar. Nosotros nos dejó vivos Dios, y más vivos que nunca. Entonces dice, por eso presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Le suena esto así como doloroso? Es un tanto doloroso. Ve en contra de lo que te gusta. Sé puntual en el culto de adoración. Lee la escritura matutinamente. Dale las primicias a Dios. Ese es tu culto de adoración. Es tu culto racional. Estudia para que seas diligente y seas presentado delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Para que cuando alguien venga, como dice Pedro, alguien venga y pregunte las razones de la esperanza que tú tienes, la esperanza de vida y venidera, tú sepas darle con amor respuesta de la fe que tú tienes. Estudia, pues. Obedece, asiste, esfuérzate. Así como lo hacíamos en el Egipto. En el Egipto, la verdad, yo sí me esforzaba mucho. Yo en el Egipto, en el mundo, cuando estaba deliberado, sí me esforzaba mucho para llegar temprano, para ser el último de la fiesta, para la cartera más rápida del oeste era yo, el que se peleaba por los demás era yo. Ahí sí me esforzaba, ahí sí me desgreñaba, ahí sí me dechongaba. Yo voy caminando donde sea porque siga la fiesta, porque tú eres mi hermano querido del alma. Ahora dice Dios, yo te he rescatado de esa esclavitud, ven acá. Y es una evidencia del nacido de nuevo, es una evidencia del regenerado, del que Dios ha tenido favor y afecto, amor. Porque luego pasa este fenómeno de que ya llegando a la libertad ya no queremos trabajar, ya tenemos pereza, cada rato nos enfermamos, ya soy la cartera más lenta del mundo, etcétera, etcétera. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, que esto le agrade. Dice Deuteronomio 5:8, es impactante la reiteración que Dios dice en Éxodo de toda la historia de la redención, del propósito de la redención, la adoración. 5:8 dice: y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantad la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Capítulo 10 de eso mismo. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore, para que me sirva, para que ofrezca holocaustos, para que ofrezca sacrificios, fiestas. 10:3, 10:7 también ahí mismo. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ya los siervos de Faraón ya estaban viendo el poder de Dios manifestado, estaban viendo la verdad en Aarón, Moisés, las consecuencias de no obedecer a Dios. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Esto es delicado en el Antiguo Testamento. Esto es delicado. Bueno, ahorita este argumento lo voy a dar al final para poderlo sustentar un poquito más. Las citas, esta última que leí fue 10, versículo 7, Éxodo. Sí, perdón. Esa ahí nos damos cuenta de nuestra fabilidad. Sí, ahí nos damos cuenta de que seguimos siendo humanos. Es Éxodo 10 y fue el versículo 3, el versículo 7, que fue el que leímos anteriormente, y vamos a leer del 7 al 11 ahí. Éxodo capítulo 10, versículo 7 al 11. Bueno, ya leímos el 7 y luego dice el 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, váyanse, anden, sirvan a Jehová su Dios, ¿quiénes son los que han de ir? Pregunta. Moisés respondió, hemos de ir con vuestros niños y con vuestros viejos, con vuestros hijos y con vuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Esta es nuestra fiesta solemne para Jehová, el día de hoy. Venga, aquí tenemos nuestra fiesta solemne para Jehová. Si ustedes se fijan, el propósito de Dios de liberar al pueblo de Israel siempre fue lo mismo. ¿Cuál? ¿Quiero escucharlo, por favor? Ir a adorar a Dios. Ir a presentar sacrificio. Ir a presentar a los campos. Porque esto le agrada a Jehová. Porque esto le glorifica. Hasta el 11 dijimos, ¿verdad? Dice, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mira cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿No será así ir ahora a vosotros los varones y servir a Jehová, ya que era negociar ahí Faraón? Pues esto es lo que vosotros vivieron y los echaron de la presencia de Faraón. Ahora vamos hasta el versículo de ahí mismo, Éxodo capítulo 10, versículos 24 al 27. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id a servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. O sea, como el poder de Dios se manifestó ante Faraón y cada vez era más el daño y la destrucción de Egipto, ya Faraón primero quería nada más sin dejar ir a los varones. Se fijaron en el verso, vayan los varones. Ya después dijo, no vayan todos, dice, nada más que se queden sus vacas, o sea, su dinero, la obra de su trabajo. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. No solamente no las vamos a dejar. ¿Sí me explico? Esto sería como en el Nuevo Testamento, el dejar las vacas, las ovejas, sería como no necesitar de Jesucristo. Estas vaquitas, estas ovejas, eran el Jesucristo del Antiguo Testamento. Y Faraón les decía, váyanse en sus obras. busquen a Dios mediante su adoración. Dice, no solamente no la vamos a dejar, ha dicho Jehová. Nos vamos a llevar las vacas, las ovejas, y tú nos vas a dar más sacrificios. Así es Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña. Ahí vemos la radicalidad de Dios en todo lo que hace, la perfección. Dice Moisés, no quedará ni siquiera una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová, nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo a Faraón, retírate de mí, guarda que no veas mi rostro, porque en cualquier día, bueno, todo lo demás de historia. Entonces, el propósito de que estemos el día de hoy aquí es como consecuencia de que Dios nos ha rescatado, nos ha dado vida nueva, o nos va a dar vida nueva, porque no hay garantía, no sabemos la realidad. No el hecho de que yo esté sirviendo, que esté predicando, quiere decir que es una garantía de que yo tengo un nuevo nacimiento. No es un hecho, no es una garantía. Se supone que debe de ser, pero no, nadie puede determinar eso. Hay frutos dignos de arrepentimiento, hay evidencia, y por eso estamos. Pero no se puede decir tú sí, tú no. Entonces, el escuchar la palabra de Dios ha traído vida nueva y traerá vida nueva. Y la consecuencia de ello es para adorar a Jehová, cantarle himnos con profundidad, con sinceridad, con entereza, con integridad. Para mostrar, y todo cuando le cantamos, cuando le damos, ¿qué Dios saca de esto? Muestra su gloria. En esta historia de Faraón, Dios mostró su poder, como vemos en Romanos. Dios mostró su poder en Faraón, sacando a Israel a pesar de la resistencia de Faraón. Ahí mostró todo, desplegó todo su poder de Dios. Lo destruyó. Al último los enterró en el mar. Nuestros milagros. Dios es cuidadoso. Dios no iba a dejar que la adoración, no iba a dejar su hora de redención a la imaginación de su pueblo idólatra. ¿Quieren ver las consecuencias y quieren ver el contraste de la verdadera adoración y la falsa adoración? Vamos a Éxodo 32. Vamos a ver las consecuencias del hombre en cuanto a la adoración. Éxodo 32. Del 1. Bueno, primero vamos a ver el capítulo 31, versículo 18. Dice, y dijo a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, y dio, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad todos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráemelos. Entonces todo el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con Urim e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y hicieron un toro de oro. Israel, este toro, estos dioses te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, vaya que el hombre está loco, fuera de Dios. Estamos ya vulnerables, relativistas, alegoristas, no sé cómo llamarlo, tanto autistas. Toda la historia de la redención, desde todo el Éxodo, y al último terminan ellos diciendo, estos becerros de oro te sacaron de la tierra de Egipto. Por eso es que Dios no dejó la adoración en la imaginación del hombre. Por eso es que Él dice cómo se deben de hacer las cosas. Porque aquí está la realidad. Aquí está la realidad del hombre. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón, que era el sacerdote. Pregonó a Aarón y dijo: mañana será la fiesta para Jehová. Sincretismo. Un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Juntar dos filosofías, juntar dos doctrinas. Por un lado te hago becerros, dioses paganos. Ah, no, pero son para Jehová. Jehová manda a Saúl a matar a todos los amalecitas y él se trae las primicias del anatema. Son para Jehová. Y ahí tienes al narcotraficante dando dinero a la supuesta iglesia para Dios, para que me bendiga. Ahí tienes haciendo juramentos por no tomar. Tristemente, todo de niño yo vengo de ese contexto histórico tradicional, pero ese culto está lleno de herejías, de blasfemias, está lleno de abominación a Jehová. Todo lo que se hace ya está desfasado, descontextualizado. Tristemente lo decimos, no lo decimos con una altanería, con una alevosía, con una forma de decir somos mejores. No somos mejores, ya vimos que no somos mejores que nadie. Por la gracia y por la misericordia de Dios estamos caminando en verdad. Alguien me preguntaba hace poco: oye, ¿por qué las misas en latín? Sin saber de la Biblia. Todo el tiempo ha sido así para que la gente no entienda lo que están diciendo. La gente desinformada no sabe nada ya. No es edificado ese pueblo, llamado pueblo, no es edificado. Es cuando el hombre mete sus manos, sus sucias manos, sus sucios labios en la obra de Dios. Dice 31 del 1 al 32, del 1 al 35. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios, los sacrificios que ofrecieron para Jehová, para lo cual Dios los sacó, ahora se los están ofreciendo al toro. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Las mismitas palabras que utilizaron ellos. Dijo mas Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz, de duro corazón. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti, y yo haré una gran nación, nación grande. Jehová los quería consumir. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, le recordó el pacto. Moisés le recuerda el pacto que ha hecho con Abraham, con Isaac y con Israel. Le recuerda los pactos. Porque nada de lo que hace Dios es reactivo. No reacciona ante las circunstancias. Él tiene un propósito redentor desde antes de la fundación del mundo, lo que vimos en los atributos. Dios marcó el decreto, marcó los decretos positivos, y los demás, el mal, el pecado, lo ordenó. De manera que la Biblia, como lo hemos dicho tantas veces, lo único que es la Biblia es la historia de la redención. En la Biblia es la historia de la redención. El Israel verdadero, la simiente verdadera, el pacto con Abraham, Isaac, Jacob y con el que ha nacido de nuevo. Dios tiene un número de personas que van a llegar a su presencia, al cielo, a sus habitaciones, y se va a cumplir. Entonces aquí Moisés, conocedor de la Escritura, dice: acuérdate del pacto con Abraham y con Isaac, de los siervos de Israel, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo los multiplicaré, vuestra descendencia será como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomará por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano dos tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y al otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él le respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. No se están peleando, traen fiesta. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro de oro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebrantó al pie del monte. Moisés se enojó. ¿Tú te imaginas esto? Venimos sufriendo, muchachos, vemos los milagros de Dios. ¿Quién puede abrir el mar? ¿Quién puede matar nuestros enemigos? ¿Quién puede alimentarnos en el desierto? ¿Quién puede darnos vida abundante en la tierra prometida? Y ustedes, de neces, de índole, no solamente pasa en el Antiguo Testamento, pasa en el Nuevo y nos pasa a nosotros. ¿Qué no sientes la redención? ¿Qué no sientes la libertad? ¿Qué no sientes la vida renovada? ¿Qué no te mueve el bien? ¿Qué no te mueve la justicia? ¿Por qué no eres honesto? ¿Por qué tenemos que obligarte a servir? ¿Por qué tenemos que obligarte a hacer esto? ¿Por qué tenemos que obligarnos a hacer esto? No nomás a los demás, también nosotros. Moisés aventó todo y dijo: no, yo no quiero saber nada. Sí, mejor sí, fúndelo. Ahí está la pecaminosidad del hombre. Ahí está la vida corrupta que queda en nosotros. Ellos veían a Jehová, ellos. La gloria es el día. Y él respondió: no, no es la voz de alaridos, traen fiesta, traen danza, andan borrachos. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro de la danza, ya lo leí, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo. Este polvo lo esparció sobre las aguas y le dijo a Israel: pues ahora se los toman. ¿Te imaginas eso? A ver, Israel, pues ahora tómate a tu Dios, te lo vas a tomar. Y dijo Moisés a Aarón: qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado? Moisés le dice a su hermano Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre este pueblo gran pecado? Ahí vemos la responsabilidad de las personas que estamos, pues, sirviendo a Dios. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Bien espiritual ella, sabe. Tú conoces al pueblo, la justificación que siempre ha habido en el ser humano desde Adán, desde Eva. Tú conoces al pueblo. Yo no. Que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Ahí sí fue sincero. ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dijeron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Salió. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, porque los enemigos blasfemaban de todo eso. Cuando alguien profesa ser creyente de Dios, ser cristiano, y ve que anda en estas situaciones, la gente dice: no, estos son los justos, los que serán los injustos. Entonces dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, fíjense lo que hizo Moisés de parte de Dios: ¿quién está por Jehová? Bueno, ya hicieron fiestas, ya hicieron danzas, herejías, sacrificaron dioses ajenos. Júntense conmigo, dice. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, con Moisés. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno una espada en su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno de sus hermanos y a sus amigos y a sus parientes. Estamos bajo la gracia. Antes lo decíamos en las iglesias, no nos explicaban los elementos, pero estamos bajo la gracia. Vaya que estamos bajo la gracia. Vaya que estamos bajo el pacto de gracia. ¿Quién está delante de Jehová? ¿Quién está con Dios? Pásele para acá. Ah, bueno, ustedes van a ir a sus, con sus amigos, van a ir con sus hermanos y los van a matar a todos. ¿Pero por qué hizo eso? Dicen los intelectuales. Estas historias tan de película. ¿Por qué hace Dios esto? Porque Dios no es como nosotros, Dios es radical. Dios no remenda el carrito, Dios lo destruye, hace uno nuevo. Dios no deja estas raíces de pecado, de amargura, para que después broten y broten y las cortes. No, Dios arranca, ¡pum! Arranquen la maldad de Israel, quiten todo vestigio de maldad, quiten todo vestigio de pecado, porque yo soy Jehová quien los sacó, que tengo el poder, soy santo, yo hago lo que quiero con mi creación. Es por esto, porque Dios, la mente de Dios y la nuestra no es la misma. A nosotros nos parece al día de hoy un tanto injusto y un tanto hay una brecha entre nosotros y ellos, porque esa era una teocracia de Israel. Era una forma de gobierno de hace como 4.000, 5.000 años. Era muy distinto. Hay una brecha entre nosotros y él. Ahora, ¿qué diría Jehová en el Nuevo Testamento para que se entienda un poquito esta idea? Ahora diría Jehová en el Nuevo Testamento: muchachos, agarren sus espadas, pónganlas en sus muslos y vayan y maten todo su pecado. Eso diría Jehová en el Nuevo Testamento. Ya no es matar a los demás. Ya diría, mata todo tu pecado. Todo lo que te aleja de Dios, todo lo que corrompe más tu vida, todo lo que aborrece Dios, mátalo con tu espada. Eso es lo que viene en orden. Ya la lucha no es contra los infieles, sino contra mi misma infidelidad. Y diría lo mismo. No dejes ese pecado favorito. No dejes esos dos pecados favoritos. No dejes nada. Es por eso que mejor dice, es dura esta palabra. Es dura la palabra de Dios. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Fíjate, ay Moisés, pero mi hermano, mi amigo. Ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día, ¿cuántos hombres? 3.000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendiciones hoy sobre vosotros. Hacemos lo que Jehová nos dice, el más beneficiado es uno mismo. Dios es Dios, aunque nosotros no queramos ver, no le reconozcamos. Él siempre está en su trono gobernando como soberano legislador del universo, cumpliendo los decretos. Pero al que más le conviene obedecer es a mí mismo. El más bendecido soy yo mismo, con una verdadera oración, con un culto racional. Y aconteció que aquel día... Aconteció que aquel día siguiente dijo Moisés al pueblo, ustedes habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, ¿me perdonas ahora? ¿Qué perdones ahora su pecado? Y si no, raeme ahora de tu libro. ¿Qué has escrito? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este lo quitaré del libro, lo raeré del libro. ¿Ustedes se acuerdan esto en Apocalipsis? En la Biblia siempre se habla de un libro de la vida, siempre se habla de un libro de la vida. Dice que en aquel día Dios abrirá el libro de la vida y ahí estarán ciertas personas. Aquí es un símil. Dice, al que pecare contra Jehová, a este yo quitaré del libro de él. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro de oro. Ahora vamos por último al libro de ahí mismo, 31:18, Éxodo, el Éxodo 20, lo que venía escrito en las tablas que Moisés traía, lo encontramos en Éxodo 20, 1-8, dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué de la servidumbre, y le da los mandamientos. Primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también a los que me obedecen hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando nosotros vimos la ley moral del creyente, vimos que los primeros cuatro mandamientos es un reflejo de nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan de este tema? Los primeros cuatro mandamientos hablan entre la relación que hay entre Dios y el hombre. Cumples, no tienes dioses ajenos, no tienes ninguna imagen y semejanza para adorar a Dios, no tomas el nombre de Dios en vano, te reúnes los domingos, te congregas en el día de reposo, lo haces por convicción o por persuasión. Depende de cómo estemos en estos cuatro puntos, en los cuatro mandamientos, es el reflejo de cómo estamos delante de Dios. Ahora, los otros seis mandamientos que hablan en relación con el hombre, no le robes, no le adulteres, no lo codicies, no les... Los otros mandamientos dependen de los cuatro primeros. Si estamos mal en los primeros cuatro, los otros cuatro, si no nos interesa a Dios, si no tenemos temor de Dios, los otros seis son... Si no tenemos a Dios, menos a la... Vamos a hacerle, vamos a robarle, vamos a injuriar, vamos a hablar mal, y es lo que pasa. Porque todo depende, la base de nuestra vida, de nuestra sociedad incluso, está cimentada en estos cuatro mandamientos primero. Entonces en sus mandamientos él le decía: no toros de oro. La verdadera adoración es la que yo quiero, la que dice San Juan, ahorita vamos a ver más allá. Ustedes recuerdan que ya se me perdió por aquí, ustedes recuerdan el caso de, por aquí está cerca, de Nadab y Abiú. ¿Me pueden decir? ¿El Levítico? Nada más no lo encuentro. ¿Cuál? Levítico 10, ¿verdad? Que sí. ¿Dónde? Sí, ya. Dice Levítico 10, otras consecuencias de adorar más, a adorar mal a Dios. El Levítico capítulo 10, versículo nada más, vamos a leer el 1 y el 2. Nadab y Abiú, estos eran hijos de Aarón, de lo que acabamos de hablar, el mismo Aarón. Tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó. Y salió luego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ya después el Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo. Los hijos del sacerdote, Aarón. Entonces tienen que ver estos elementos, tenemos que ver estos elementos. No eran cualquier hijo. No eran cualquier seres humanos, eran los hijos del sacerdote Aarón, los sobrinos de Moisés. Crecieron viendo la misericordia de Dios también. Ellos agarran fuego y van y ofrecen holocaustos a Dios. Una alabanza que Dios no había pedido. De aquí se deriva por el extraño, el ministerio de Dios Macarro, todo eso. Esto no tiene nada que ver con él, o sea, yo. De aquí se deriva todo esto. Es por eso que nosotros terminamos aquí, terminamos con el culto regulador, porque tratamos de hacer lo que Dios manda, no lo que nosotros queremos, porque somos corruptos, porque somos débiles, porque somos emocionales, somos sensoriales, somos románticos. Si la adoración no la dejara Dios a nosotros, ahí está la muestra, muchas personas lo que están haciendo. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, agradecemos la bondad que nos das al regalarnos tu palabra, palabra de vida eterna. Ayúdanos a estar convencidos de que es tu verdad y que nuestra mente esté en sumisión, Dios, que no se revele a tu verdad. Que podamos ver que el argumento es sólido, tu palabra es verdad. Y nuestras mismas experiencias nos lo dicen, Dios. El pecado es contra ti. Ayúdanos, Padre, a tener una oración correcta. Sabemos que nos equivocamos a cada día. Pedimos que tu Espíritu nos guíe a adorarte de la manera que tú quieres ser adorado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración por las ofrendas. Que Dios ponga nuestro corazón ese querer como las hemos perdido. Vamos a orar.